este amor no lo puedo dejar, pues se mete en mis venas y me quiere matar. Cuando quiero olvidarlo yo me pongo a pensar, porque yo no lo puedo olvidar. Este amor no lo puedo dejar, pues lo llevo conmigo y siempre ocupa un lugar. Sus caricias, sus besos y su forma de amar. Este amor que me hace temblar. Lo llevaré conmigo donde quiera que yo esté, porque se ha penetrado en mi cuerpo y en mi ser. No lo puedo dejar, no lo puedo olvidar, pues se mete en mi cuerpo y me hace temblar. No lo puedo olvidar, pues se mete en mi cuerpo y me hace temblar. ¡Ah! ¡Sabor! Este amor no lo puedo dejar, porque ya me ha sellado en mi alma un lugar donde nadie en la tierra ha podido llegar. Este amor es un fuego infernal. Lo llevaré conmigo donde quiera que yo esté, porque se ha penetrado en mi cuerpo y en mi ser. No lo puedo dejar, no lo puedo olvidar, pues se mete en mi cuerpo y me hace temblar. La presión, doy un grito de emoción. Qué bonito es el amor. Óyeme, mamacita, dame todo tu querer. Que si tú no estás conmigo, no sé lo que voy a hacer. Yo no sé lo que voy a hacer. Si no estás conmigo, voy a enloquecer. Yo no sé qué será de mí. Si no estás conmigo, me voy a morir. Oye, nena linda, eres todo en este mundo. Si no estás conmigo, siento que yo estoy desnudo. Yo no sé lo que voy a hacer. Si no estás, voy a enloquecer. Yo no sé qué será de mí. Si no estás, me voy a morir. ¡Ah!